Mundofonías. Mundofonías. Ma bu son içinde bıçağı çinci. Ma bu son içinde bıçağı çinci. Elimde kelepçe, boynumda zincir. Oy sulum sulum. Başımda zulüm, uzak git ölüm. Zincir sallandıkça her yanım sancı. Zincir sallandıkça her yanım sancı. Düştüm bir ormana, yol belli değil. Oy sulum sulum, başımda sulum, uzak git ölüm. Mapusun içinde mermerden direk. Kimimiz 15'lik, kimimiz kürek. Oy sulum sulum, başımda sulum, uzak git ölüm. İnsanın zulmuna dayanmaz yürek. İnsanın zulmuna dayanmaz yürek. Yatarım yatarım, gün belli değil. Oy sulum sulum, başımda zulüm. Nedir bu hali? Mapusun içinde bir oldu çırnak. Mapusun içinde bir oldu çırnak. Kırılsın zincirler, yıkılsın duvar. Oy sulum sulum, başında sulum, uzak git ölüm. Yatarım yatarım, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Mundofonías, la primera del mes de septiembre del 2021, iniciando una nueva temporada, como tiene que ser, con la Transglobal World Music Chart, este programa dedicado a las músicas de inspiración popular de todo el planeta que os traemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez a través de la sintonía del medio centenar de emisoras que lo difunden y que, como sabéis, pues siempre, todos los meses, recalamos en esta lista, la Transglobal World Music Chart, una lista conformada por los panelistas de los 5 continentes que aportan democráticamente cuáles son los discos más interesantes, los discos recientes, de todo tipo de músicas, de todo tipo de lugares, y, pero eso sí, con raíz popular en alguna parte del planeta. Así que hoy toca repasar la de septiembre y estamos escuchando, o hemos escuchado ya, esta pieza perteneciente al disco que se sitúa en el puesto número 39. Se publica, de hecho, en este mes de septiembre, pero recoge grabaciones de los años 80 de una artista de Estambul, Tulay German, y de otro artista de origen sirio, como es François Rabat. Ella canta, él toca el saz y el contrabajo. Y les escuchábamos en la pieza Mapusan, una pieza tradicional para un disco que se sitúa en el puesto número 39 de la Transglobal World Music Chart. Y en el puesto 37 está este disco que nos llega desde Argentina, Alma Vieja, firmado por Los Tangueros del Oeste. Thank you. Oíamos esta pieza Reflexión dentro del disco Alma Vieja que nos llegaba desde Argentina de la mano de los Tangueros del Oeste, este grupo con este estilo basado en el nuevo tango con influencias, por ejemplo, de Astor Piazzolla, Gotham Project o Bajo Fondo. Cambiamos bastante de parajes musicales, pero seguimos manteniendo ciertas cosas. Primero, que seguimos en Mundofonías, este programa que os trae estas músicas de todo el planeta. Y segundo, con el repaso de la Transglobal World Music Chart de septiembre del 2021. Hay que decir que esta lista está confeccionada por unas 60 personalidades de los 5 continentes y que es una iniciativa de este programa Mundofonías que ya cumple 6 años, nada menos, en esta temporada. Bien, pues vamos a irnos ahora, como decía, con una propuesta bien diferente y de otro lugar muy lejano al del que veníamos. De Argentina nos trasladamos a Escandinavia, a Suecia, para escuchar a Vasen, que se nos presentan en formato de dúo estrictamente en este disco que se llama así, dúo, un dúo compuesto por Olaf Johansson y Mikael Marin. El disco de Vasen se sitúa en el puesto número 36 y en él nos encontramos piezas como este conjunto de melodías tradicionales con el título de Grúfalón.

Bueno, pues esta música que suena así tan bonita es el resultado de un encuentro bastante espontáneo. Y en este caso, pues en cierta manera, el tráfico infernal de la India tiene bastante culpa, porque estos artistas, el guitarrista sudafricano Guy Battery, que por cierto lo hemos escuchado, por ejemplo, reproduciendo en su guitarra en discos anteriores el sonido de las músicas del África Occidental, de la Kora, por ejemplo, de una manera estupenda, es también un amante de la música de la India, y aquí se juntaba en Delhi, en la India, con dos músicos de aquellos parajes. M.O.H.D. Amjad Khan, el segundo era Mudassir Khan, y bueno, tenían planeado un concierto en Delhi. El encuentro previo había sido a partir de mensajes de voz, con las músicas, con las ideas, y como digo, el tráfico de Delhi hizo que cuando iban a ensayar, pues ya solo quedaba tiempo para saludarse, tomar un té y salir a tocar, casi totalmente con los ojos vendados de saber lo que iba a suceder. El caso es que el encuentro fue muy fructífero, y de hecho pues ahí tenemos el resultado de este disco, que reúne la guitarra acústica de Guy Battery y aparte de otros instrumentos, con el sarangi, ese instrumento de cuerda frotada de Mudassir Khan, y el tabla, las percusiones de M.O.H.D. Amjad Khan. Este disco ocupa el puesto número 21 en la Transglobal World Music Chart del mes de septiembre, precisamente de este año, el 2021. Y en el puesto número 20 está este disco, una recopilación de diversos artistas que la verdad es que es bastante interesante lo que hay detrás. Se llama Cameroon Garage Funk, funk garajero de Camerún. Lo presenta el sello Analog Africa, y aunque dice algo de un garaje, las canciones se grabaron en una iglesia realmente, una iglesia adventista. ¿Pero en el garaje de la iglesia o dónde? Pues no, realmente en un, bueno, en una especie de estudio de grabación con un solo micrófono. Bueno, aunque sea una iglesia, entonces sonido garajero total. Pues sí, así es como se apañaron los artistas en los años 70 en la ciudad de Yaoundé, capital de Camerún, para poder grabar su música. Había un montón de artistas tocando en directo, pero prácticamente ningún lugar donde grabar la música más allá del estudio de la Radio Nacional. Entonces, en una iglesia adventista, llegó un ingeniero, Monsieur Awono, y consiguió coordinarse con los tiempos del cura para poder grabar música de los artistas que llegaban. Pagaban un poquito y podían grabar sus canciones. Y claro, eso era el primer paso. Primero grabarlas, llevarse una casete, y después, ¿qué pasaba? Bueno, pues si queréis saber la historia, que es muy interesante, podéis buscar en internet Cameroon Garage Funk y leer la historia completa, tal como la relata la gente de Analog Africa, que están haciendo un trabajo realmente espectacular. Este disco, como decíamos, está en el puesto número 20. Y desgraciadamente, la mayoría de los artistas no se sabe ni quiénes eran. En este caso, oiremos a Charles Lembe y su orquesta. Con esta pieza, Quiero Guapachá, que Juan Antonio tiene la hipótesis de que es una versión camerunense, digamos, de Quiero Guarachar. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Seguimos en Mundofonías y seguimos repasando esta lista de la Transglobal World Music Chart con los mejores discos según este panel de especialistas de los 5 continentes, estos discos de músicas de inspiración popular de todo el planeta. Y hemos escuchado esta música que nos llegaba desde Australia. Bueno, alguien dirá, no me suena muy australiano, en fin. ¿Qué os vamos a decir? En todo el mundo hay gente ya prácticamente de todas partes, estamos todos mezclados por aquí y por allá. Y este artista, efectivamente, es de origen egipcio, vive en Australia y en realidad estas grabaciones están hechas en Nueva York en los tiempos previos a la pandemia con una serie de músicos, como por ejemplo el violinista Light Siddiq, de origen jordano, y una serie de músicos de formación jazzística como el contrabajista Scott Cooley, el batería Dan Weiss o el guitarrista David Fuchinski. El título del disco hace referencia, pues, a esos tiempos que hemos vivido y todavía seguimos viviendo, no acabamos de salir, esperemos que pronto ya lo hagamos del todo, de esta pandemia. Hope in an empty city, esperanza en una ciudad vacía. Como digo, este disco de Joseph Tawadros, que es el intérprete de laúd oriental de Oud, que es el que firma el disco, se sitúa en el puesto número 11 de la Transglobal World Music Chart de septiembre del 2021. Y en el puesto número 9 está el séptimo disco de esta artista de Uganda, Rachel Magula, el disco Resilience Songs of Uganda, Resiliencia, Canciones de Uganda. Sunsuni kumutivo na kawalo kwebea bea. Sunsuni kumutivo na sundwa kwebea bea. Yanumba yanumba. Yanumba yanumba. Yanumba kumusada. Yanumba kumusada. Yanumba yanumba. Yanumba yanumba yaido kwebe yabea. Sunsuni kumutivo na sundwa kwebe yabea. Kumutivo na sundwa kwebe yabea. Yanumba yanumba. Yanumba yanumba yaido kwebe yabea. Yanumba yanumba. Yanumba yanumba yaido kwebe yabea. Yandobero kulianga. Yanima soku zala. Yamala kwidembe. Yandobero kutenduka. Sunsuni kumutivo na sundwa kwebe yabea. Sunsuni kumutivo na kawalo kwebe yabea. Na sundwa kwebe yabea. Yanumba yanumba. Yanumba yanumba. Yanumba kumusada. Yanumba kumusada. Yanumba yanumba. Yanumba yanumba. Yaido kwebe yabea. Sunsuni kumutivo na sundwa kwebe yabea. Yanumba yanumba. Yanumba yanumba yaido kwebe yabea. Yanumba yanumba. Yanumba yanumba yaido kwebe yabea. Kulianga yani maso kuzala yamala kuidembe yandobero kutenduka sunsuni kumutivo na sundwa kwebe yabea. Hemos oído Sun Suuni, esta pieza incluida dentro del disco Resilience Songs of Uganda del artista Rachel Magula, con esta propuesta que combina estas músicas luminosas y vivas con mensajes profundos. Su disco está en el puesto número 9 de Transglobal World Music Chart. Y de allí viajamos al oriente, en este caso al oriente cubano, a Guantánamo y alrededores para disfrutar con el sonido del changüí, esa expresión popular reflejada de una forma estupenda en un triple volumen llamado Changüí, The Sound of Guantánamo, Changüí, el sonido de Guantánamo, que recoge la expresividad de las bandas de esas tierras del oriente cubano, como decimos, como por ejemplo esta que escuchamos. ¿Queréis ir allí a escucharles? Bueno, pues no os preocupéis, porque aquí lo dicen Mikiki y sus hermanos: el viaje lo pago yo. Thank you. Maravilloso sonido del changüí del oriente cubano en esta recopilación de tres discos súper recomendable. Dará mucho que hablar, yo creo, en Mundofonías en los próximos programas. La estamos estrenando con motivo de su aparición en un muy buen puesto en la Transglobal World Music Chart de septiembre del 2021. Esta lista que os estamos comentando en esta edición de Mundofonías. Y es que nada menos que en el puesto número 3 aparece este recopilatorio, la entrada directa más atómica, poderosa y sideral de todos los discos que se incluyen este mes en la lista, en esta lista, que como sabéis surge únicamente del criterio estrictamente musical, de calidad y de interés de todos esos panelistas, una sesentena de ellos y de ellas a lo largo y ancho de todo el planeta, en los 5 continentes, en esta iniciativa de la Transglobal World Music Chart, impulsada por este programa Mundofonías y nuestros compañeros de World Music Central desde hace ya 6 años. Podéis consultar esta lista y todas las anteriores y todas las demás iniciativas de este proyecto en la web transglobalwmc.com. Y llega el momento ya, el momento de... ¿Qué momento llega? ¡Ay, se me ha olvidado! ¡Ah, no, sí, sí, me acabo de acordar! ¡El número uno! Que nos tenemos que ir despidiendo al número 1. ¿Cuál es el número 1? Dímelo, yo lo sé. Dime cuál es el número 1, que ya no puedo aguantar más. Vas a ser tú y quizás. Ah, sí. Me estoy postulando. Venga, pues para el mes de octubre igual soy yo, pero este mes de septiembre creo que no. No. ¿Cuál es? Pues es... Desembucha. Voy. Dilo ya. Es un grupo... ¿Qué grupo? Están en Moscú. ¿En Moscú? Sí. ¿Qué hacen allí? Viven. Ah, sí, viven. Sí, viven allí. Viven allí. Nacen, crecen y se reproducen. Y pues viven. No lo sé si se reproducen, no lo sé. Bueno, su música la reproducimos dentro un poquito. Bueno. Es un grupo... Bueno, al grano, por favor. Que están en Moscú. Sí. Y su cultura es la buriata. Ah. Sí. Los buriatos son un pueblo originalmente en el sur de Siberia que comparte muchas tradiciones con los mongoles, como por ejemplo practicar el chamanismo y la vida nómada. Y precisamente las tradiciones mongolas y buriatas son lo que inspira el trabajo de este grupo, aunque vais a ver que no solamente esto. El grupo se llama Namgar y la que lo lidera es la cantante Namgar Lasaranova. Con este disco llamado Naya Navá, han llegado al puesto número 1 en Transglobal World Music Chart de este mes. Enhorabuena. Con su música vamos a despedir esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que lo presentamos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia. Nos tenéis en nuestra web mundofonías.com. Ahí podéis acceder a todos los programas, escucharlos cuantas veces queráis, ver también la lista de los artistas, de las canciones, los títulos de los discos, etcétera, etcétera. También suscribiros al podcast, suscribiros al boletín mensual de noticias, en fin, un mundo amplísimo de posibilidades que se completa también con las redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y si queréis contactar vía correo electrónico, lo podéis hacer a través de radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con la música del número 1 de la Transglobal World Music Chart de septiembre del 2021 desde Buriatia, en esas lejanas tierras asiáticas para nosotros, la música de Namgar. Hasta dentro de muy poquito. Salud. Porque si no, si yo no hago eso, no me pueden tocar. Claro. Thank you.